Muy bien, pues mi nombre es David Bartlett, yo soy el director de la oficina aquí en México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación verde alemana. Nosotros hoy lanzamos el Atlas de los Océanos, que es un Atlas, es un formato muy exitoso que tenemos ya sobre varios asuntos vinculados principalmente a la agricultura, pero también a otros temas ambientales. El primer que más exitoso fue el Atlas de la Carne, que habla de los problemas del consumo de la carne, ¿no? Este atlas que lanzamos hoy se dedica al tema de los océanos, que es un tema sumamente importante, dado que los océanos son esenciales, vitales para la sobrevivencia y el funcionamiento de toda nuestra vida, ¿no? Ha tardado mucho para que el público en general se haya realizado la importancia de ese problema. Hoy en el lanzamiento hemos visto que son causas múltiples que llevan a esta amenaza que estamos enfrentando, ¿no? Es la sobreexplotación de la pesquera, es la producción industrial, en particular la producción de los plásticos, que es un problema enorme, ¿no? Tal que vivimos en una época de los plásticos desde hace algunas décadas. Pero también los fertilizantes artificiales en la agroindustria, que a través de los ríos llegan a los mares y causan enormes problemas. Nuestro estilo y la manera de consumo, utilizando por ejemplo coffee to go y otras cosas. En todo eso lleva a un problema muy grande que hoy hemos enfrentado a través de esa publicación, que está disponible en línea y también está impresa. Quien quiere tener un ejemplar, contáctenos y les mandaremos.